llega un momento en la vida del niño, del joven, cuando va creciendo, donde te obedecen por lo que tú dices, como papá. Pero llega una etapa donde ellos ya no obedecen por tus palabras, sino por tu ejemplo. Y mis padres siempre nos enseñaron, primero que todo, amar a Dios, amar al prójimo, a capacitarnos, a estudiar, a ser personas de bien en la sociedad. Y esos valores de integridad, que es lo que nos ayudó a nosotros a poder crecer cada uno de nosotros como familia, cada uno de mis hermanos, y desarrollarnos para ser gente que hoy en día está siendo usada por Dios. Saludos cordiales. Qué gusto poder contar con su sintonía en un nuevo programa de Enfoque a la Familia. Soy Johanny Hernández y le presento la segunda parte del tema Buscando la Restauración, donde Stephanie Campos estará compartiendo con el cantante colombiano Erickson Alexander Molano. Buscar la sanación interior nos ayuda a ser personas sanas que pueden llegar a tener relaciones más estables con las personas que nos rodean. Escuchemos. Nuevamente nos encontramos acá en su programa de Enfoque a la Familia. Hoy seguimos abordando el tema Buscando ser personas restauradas. Nos acompaña acá en nuestro estudio Erickson Alexander Molano, quien es pastor, cantante, compositor y conferencista, y es un gusto que podamos compartir este tema tan importante y tan necesario. Bienvenido. Así es. Muchas gracias, Stephanie. Un saludo a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Ayer conversábamos aparte de la importancia de ser personas restauradas. Hoy queremos retomar ese tema, Erickson. Y desde tu experiencia, desde tu vida, ¿cuál es la importancia de ser una persona restaurada? ¿Y qué es ser una persona restaurada? Claro, bueno, es importante ser una persona restaurada porque es la única manera de la cual, como hablábamos en el programa anterior, el Señor puede depositar en nosotros esa asignación, ese llamado, porque no podemos ser usados hasta que el Señor nos vende nuestras heridas, nos sane, etcétera. ¿Qué es ser una persona restaurada? Es una persona que tiene un corazón sano, es una persona que tiene sus emociones sanas, es una persona que tiene una relación con Jesucristo también, así que es importante buscarlo. ¿Qué pasa cuando una persona, por ejemplo, una pareja de novios que nos está escuchando, donde alguna de las dos partes no está restaurada, hay heridas en su corazón, hay resentimientos, hay un pasado que no ha logrado superar, y viene, se comprometen y se casan? ¿Cómo podría afectar eso a un futuro matrimonio o a los hijos? Claro, definitivamente va a afectarles en una u otra manera. Yo he aprendido que en la restauración nosotros tenemos que reconocer que hay un problema, algo no está bien, y confrontarlo, y venir a los pies del Señor, buscar la consejería, buscar la ayuda, y no dar un paso más. Porque al dar un paso más, te estás metiendo en aguas más profundas y ya no solamente vas a ser tú el afectado, sino en ese caso, ahora también tu esposa o tu esposo será el afectado, y no se diga cuando venga la familia también. Hay personas que están resentidas con Dios. Hay personas que dicen, ¿por qué si Dios es amor permitió que mi mamá se muriera? ¿Por qué si Dios es amor mi esposo me dejó por otra mujer? ¿Por qué si Dios es amor? Y empezamos a cuestionar a Dios. Y sin darnos cuenta, o quizás sí nos damos cuenta, pero lo ignoramos, nuestro corazón se empieza a llenar de resentimiento contra Dios. Y tenemos que sanar ese resentimiento. Es normal como humanos que cuando algo pasa, inmediatamente queremos nosotros encontrar la raíz de lo que pasó. Lastimosamente, tendemos a veces a culpar a Dios por errores que nosotros mismos cometemos, sea porque a lo mejor vimos que algo no estaba bien y no tuvimos la valentía para confrontarlo. Y entonces dejamos que las cosas sigan rodando y cuando nos damos cuenta es demasiado tarde. O cometemos errores en la vida y tendemos a culpar a Dios y a cuestionar a Dios. Yo lo único que les puedo decir es que el Señor está en control de nuestras vidas. Y a veces es difícil lograr entender por qué Dios permite ciertas cosas. En mi juventud creciendo, yo le pedía al Señor, le decía, Dios, dame esto, dame aquello. Cuando mi corazoncito se iba enamorando, Señor, yo quiero esta persona para mí. Y Dios no lo permitía. Y ahora en el ministerio y al nivel de lo que Dios por gracia nos ha dado, yo puedo mirar el cuadro perfecto y decirle, Señor, gracias porque no lo hiciste. Entonces tenemos que sanar ese resentimiento y entender que la culpa no es de Dios. Al contrario, como dices, Dios es amor y Él desea lo mejor para nosotros. Y sobre todo estamos hablando de la restauración. Él puede restaurarnos. Eso que acabas de decir es muy importante. Quizás nos escuchan jóvenes que ya tienen cierta edad y quizás están esperando por esa persona, o quizás lo dieron todo a una persona, la persona los engañó y les dio la espalda y los dejó heridos y lastimados, o quizás el tiempo pasa y pasa y pasa y nada pasa, y la desesperanza llega a sus corazones, es difícil esperar. Contanos un poquito de tu testimonio, ahora que decías eso tan hermoso, ahora puedo ver el cuadro completo y entiendo lo que Dios estaba haciendo. Una vez más volvemos a que tenemos que entender que nosotros somos personas de propósito. La escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra versión dice, porque el éxito de la vida depende de ello. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón. Mamá siempre me decía, hijo, cuando llegue el tiempo, el matrimonio, y me dice, y eso será en años, me dice ella, tiene que ser una mujer que ame a Dios sobre todas las cosas. En otras palabras, Erickson, cuida tu corazón, no lo entregues a cualquier persona. ¿Por qué? Porque al entregar el corazón, le estamos dando la habilidad y el poder para que nos lastimen. Y entonces yo pensaba, ¿será que me tengo que casar con quién sabe quién, Señor? Pero no sé si eso es lo que yo quiero para mi vida. Y ahora, Stephanie, en el ministerio, yo puedo viajar con tranquilidad sabiendo que mi esposa ama a Dios sobre todas las cosas, que está sirviéndole en la iglesia, que está junto conmigo en el ministerio, y puedo tener esa paz en mi corazón. Ahora, quizás alguien nos escucha y quizás cometió un error, se apresuraron a dar cierto paso, por eso estamos hablando de la restauración. Lo importante no es ver hacia atrás, lo importante es la decisión es que hoy tomaremos para ver un mañana diferente. El perdón también es fundamental, el perdonar a la gente que nos dañó, el soltarlos. Así es. Porque si no lo hacemos, difícilmente vamos a poder avanzar en este proceso de restauración. Hay personas que dicen, Erickson, es que yo no perdono porque al perdonar le estoy dando la razón a la persona, al ofensor. Realidad, el perdón es darle libertad a nuestra alma. No es de quién tiene la razón, quién no tiene la razón, porque la ira, el resentimiento, el rencor es un veneno que comienza a carcomer nuestras vidas. La escritura dice, perdonándoos unos a otros, así como Cristo os perdonó. Y perdonándoos habla de una acción continua. Porque créeme lo que te voy a decir, si no aprendemos a perdonar, jamás seremos restaurados, porque todos los días alguien nos va a ofender. Y la realidad es que muchos de ellos a veces van a ser nuestros seres más queridos, porque son los que tienen más poder sobre nuestras vidas. Y si yo no aprendo a limpiar mi corazón y sanarlo perdonando, jamás voy a ser feliz y jamás voy a experimentar la vida en abundancia que Dios tiene. Cuando revisamos nuestro corazón, nos damos cuenta, como decías ahora, a todos nos han lastimado, a todos nos han desilusionado. Diferentes situaciones que enfrentamos que son parte de la vida, que no las podemos evitar. ¿Cómo iniciar ese proceso de restauración? ¿Cómo iniciar y dar ese paso del deseo de ser libre, de ser feliz, de soltar el pasado para tomar todo lo que Dios tiene para nosotros? Claro, entonces vuelvo a lo que compartí hace unos momentos. La decisión, número uno, decisión. La escritura habla de una persona paralítica, 38 años, en un estanque en Bethesda, y cuando Jesús le dijo, ¿quieres ser sanado? En otra versión dice, ¿te gustaría recuperar, restaurar lo que has perdido? El hombre le dice, Señor, yo no tengo quien me meta. Dios no le estaba preguntando con quién cuentas, sino más bien, ¿te atreves a creerme? Entonces, número uno, vamos a creer en Dios. Vamos a creer en lo que Él tiene para nuestras vidas. Número dos, Jesucristo le dijo, levántate. Jesucristo no le dijo, ay, pobrecito, nadie te quiere, nadie te ama. Toma una decisión y levántate. Y alguien dirá, pero Erickson, es difícil, no sabes lo que yo he vivido. Como decías hace unos momentos, quizás fui violado, fui violada, he experimentado esto y aquello. Amigos, hay gente que ha vivido cosas peores en la vida y se han levantado. ¿Qué te hace pensar que tú no lo puedes hacer? Entonces, hay que tomar la decisión de levantarnos y hay que creerle al Señor. También dice la Escritura que Jesucristo le dijo, deshazte de la cama. Significa, hay que deshacernos de nuestra zona de comodidad, de esas cuatro paredes donde siempre entramos, lloramos, nos lamentamos. Hay que deshacernos del pasado, porque si no, jamás podremos caminar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Los matrimonios están siendo sumamente afectados y bombardeados por diferentes situaciones que lamentablemente es muy fácil ahora tomar la decisión, nos divorciamos y cada uno por su lado y quedan niños, jóvenes lastimados, una familia deshecha, muchos corazones destruidos. ¿Cómo restaurar los matrimonios? Y también, ¿cuál es el papel de la iglesia? Porque decías en el programa anterior, no se está preparando bien a la gente para ser padre, madre, esposo, esposa. ¿Cuál es la importancia de restaurar esos matrimonios? Es muy importante porque, una vez más, la sociedad depende de la familia. Creo firmemente que lo que hoy en día vemos en nuestra sociedad, tanta juventud en drogas, en vicios, en malas relaciones, malas amistades, si vamos muchas de las veces a la raíz, no tenía papá, no tenía mamá. Y eso comienza a afectar nuestra sociedad. Es sumamente importante si queremos ver un cambio en nuestra sociedad y en nuestras familias. Vuelve a la pareja. Porque a veces nos casamos sin entender que el matrimonio van a haber tiempos de sacrificio. ¿Qué va a pasar cuando ya no sientas las mariposas en el estómago y cuando las manos no te sudan? Ahí es cuando el verdadero amor entra en acción. Y como iglesia tenemos una gran responsabilidad. Por ejemplo, en nuestro caso, cada persona antes de casarse, nosotros los sentamos, les hablamos de lo lindo que va a ser el matrimonio y también el sacrificio que hay en el matrimonio. Que ahora vivimos es para agradar al prójimo y tratamos de hacerlos conscientes de la decisión tan importante que van a tomar. Y nada es imposible para Dios. También tu última producción, Nada es Imposible. Contanos de esta última producción y también de cómo mostrar ese Dios que es todopoderoso. Claro, la escribo basada en Lucas 1:37, donde dice, porque nada hay imposible para Dios. Y en mi tiempo de oración le pedía, Señor, ¿cuál es el mensaje? Y el Señor me decía, Erickson, es el mismo, no ha cambiado, yo sigo siendo Dios. Necesitamos despertar la fe de las personas una vez más. Y ese es el objetivo a través de esta más reciente producción. Cada canción ha sido escrita de manera cuidadosa. Yo soy muy celoso con las letras, con los temas, porque mi objetivo es darte un mensaje que te va a desafiar a creer más allá de lo que puedes ver en tu presente. ¿Y cómo podemos nosotros reflejarlo en nuestro diario vivir? Que no importa la adversidad, mantente con tus manos en alto, mantente con la cara en alto, que Dios jamás te va a avergonzar. Él es real, Él te ama, desea restaurarte y que vivas una vida con propósito. Y que definitivamente Él cuida de nosotros. Así el tiempo es. Se nos ha ido, pero como comentario final, ¿qué le dirías a la audiencia de Enfoque a la Familia? Bueno, que les amamos, que amemos nuestra familia y que no permitamos que el enemigo nos gane ventaja. Si hay áreas que hay que sanar, sanémoslas. Si hay cosas que hay que confrontar, confrontémoslo y vamos a ver que tendremos familias restauradas y bendecidas. Bueno, un gusto tener a Erickson Alexander Molano en los estudios de Enfoque a la Familia. Muchas gracias por tus consejos, por tu ayuda y que Dios siga bendiciendo tu ministerio. Muchas gracias a ustedes. Dios les bendiga. Debemos entender que somos personas que tienen un propósito que cumplir en Dios. Cuando entendemos esto, nos es más fácil lograr luchar por nuestras metas, además de comprender nuestra misión en este mundo. Para ayudarle en este y otros temas, queremos recomendarle en Enfoque a la Familia un libro que le va a motivar a crecer espiritualmente llamado Usted puede comenzar de nuevo, de la autora Joyce Meyer. Ella explora la belleza y el carácter inagotable del amor y la gracia de Dios, el cual nos permite empezar de nuevo sin importar de dónde hayamos caído. Las nuevas oportunidades son para todos. Y ahora compartimos nuestro segmento Minuto Familiar. ¿Pasan sus hijos horas cada día en la internet o jugando videojuegos? Quizás es tiempo de apagarles la computadora porque muchos de los juegos que juegan no son sanos. La moda más reciente son los juegos en la internet, donde los niños compiten contra jugadores de alrededor del mundo. Miles de niños se han obsesionado. Esto es preocupante ya que uno de cada cinco ha dicho que en línea les han hecho invitaciones para tener relaciones sexuales y uno de cada tres confesó que de casualidad vio sitios web pornográficos. Como padres tenemos que ser conscientes de los hábitos de nuestros hijos. Nunca podremos hacer suficiente hincapié en esto. Si pasan demasiado tiempo en línea o jugando videojuegos, intervenga, supervise el tiempo que pasan en la computadora y manténgase firme cuando protesten. Recuérdeles que fuera hay un mundo por explorar. Protegiendo la mente de sus niños, este fue el Minuto Familiar de Enfoque a la Familia. Recuerde que nos puede visitar en nuestra página enfoquealafamilia.com, donde además tenemos a su disposición nuestra nueva tienda en línea. Ahí puede descargar los diferentes programas que escucha aquí en Enfoque a la Familia. Además, si usted lo desea, puede hacer su donación económica para que nos ayude a llevar un mensaje de esperanza a más familias. También le invitamos a que nos siga por las redes sociales de Facebook y Twitter y sea parte de la información que compartimos diariamente. Se despide Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.